Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día viernes 29 de marzo para conversar con ustedes prácticamente los últimos conceptos acerca de lo que ha sido la conversación de esta semana y también de este trimestre, estos tres meses, enero, febrero y marzo. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con mucho cariño. Queremos invitarlos para que esta noche usted sintonice la radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche, donde vamos a estar allí en un programa de resumen de la conversación de la semana. Y también, si usted tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, el audio de la lección y algunos otros comentarios para engrandecer su conocimiento y llegar a acercarse más a este Dios que nos ha creado, nos sustenta, nos bendice y está listo para recibirnos nuevamente en las mansiones celestiales. Y esperamos que por ese medio también se comunique con nosotros. Si lo desea. Agradecemos, claro. Agradecemos a quienes ya lo han hecho. Y algunas comunicaciones han sido muy sensibles para nosotros, sabiendo que, como decíamos en algún momento, algunas personas se sienten o nos sienten como parte de la casa. Ah, y eso es muy grato. Palabras muy gratas. Y queremos agradecer a aquellos que nos fortalecen, por lo menos mandando un saludo. Aunque esto hace crecer los huesos, decimos así, ¿no es cierto? De una forma. Pero es grato estar día a día conversando la palabra de Dios. Y también este programa es retransmitido el sábado a las 7:30 de la mañana. Exactamente, a las 7:30 está una retransmisión para que usted, después de ese momento de un repaso, se vaya con todo el empuje a celebrar, ¿no es cierto?, una reunión íntima con sus amados. Bueno, la creación otra vez. Lógicamente que la creación fue perfecta de Dios, incluso Dios dice que miró su creación y dijo, esto era bueno y bueno en gran manera. Ahora, ¿sabes? Te iba a hacer una pregunta. Por lo que uno ve, las ilustraciones que se hacen del cielo, ¿será que nosotros vamos a estar una eternidad sobre una nube tocando el arpa solamente? Bueno, estos son algunos acercamientos que algunas personas hacen del cielo, y por eso es que algunos ven el cielo un poquito etéreo, así como que... Y por sobre todo aburrido, y por sobre todo aburrido, porque... Más de alguno podría decir, a mí no me gusta tocar el arpa. No, yo no iría al cielo para estar una eternidad ahí en una nube tocando el arpa. Entonces, yo creo que es bueno que veamos, imaginémonos... Vamos a tener una eternidad para estudiar tantas cosas. En este momento hay cosas en la naturaleza que son extraordinarias, son realmente apasionantes. A quienes les gusta estudiar algo en forma particular, por ejemplo, ciertas aves o insectos, aquellas personas que se dedican a estudiar las mariposas, por ejemplo. ¿Te imaginas tener una eternidad para estudiar y seguir conociendo acerca? Porque el conocimiento no se agota. Entonces tenemos una cantidad de cosas para estudiar, pero por sobre todas las cosas, creo que vamos a tener una eternidad para seguir conociendo a nuestro Dios. Por ejemplo, estudiar cómo se forman los colores que hay y las formas en las alas de la mariposa, porque es algo maravilloso eso. Claro que sí. Y he visto algunos que tienen algunos insectarios y muestran una cantidad y variación de colores, de forma y de estilos de alas de mariposa. Es realmente maravilloso. Y por otro lado, sabemos que la mariposa es de corta vida. O sea, como que da el color, se va, vuelven otras, da el color. Después no solamente eso, es muy útil en la polinización. Claro, cumple ese ciclo y muere, pero es un ciclo que Dios ha puesto en estos animalitos, estos insectos. Ahora, cuando tú miras, por ejemplo, las flores son un espectáculo extraordinario. Me ha tocado participar o mirar algunos jardines donde hay cantidad de flores y es increíble como tú puedes ver la variedad que hay, los aromas, los colores y la forma de combinarse que hay de las mismas rosas o tulipanes y otras fragancias extraordinarias. Exactamente. ¿Sabes? A mí me gusta la malacología. Tú sabes lo que es la malacología. Bueno, la malacología estudia los moluscos. ¿Ah, sí? ¿Ah? Y vi en una oportunidad, me mostró una persona en Viña del Mar, ella era coleccionista de caracoles. Pero era una colección maravillosa, pero maravillosa. Ahora, fíjate, tú ves un pedacito de carne, que es el caracol, es un pedacito de carne, nada más que eso. Pero hace unos palacios, pero verdaderos palacios de concha de perla, pero son realmente extraordinarios la forma, las figuras que le hacen, los colores, una cantidad de cosas, pero y uno dice, pero ¿y cómo lo hace? ¿Cómo es que fabrica esos palacios donde vive? Hay un caracol que fabrica una especie de peine así que tiene puntitas, pero tienen una forma, unos diseños tan hermosos y eso realmente da que pensar. Un pedacito de carne que te fabrica algo así, y cómo es que hace el diseño, cómo es que va construyendo. Yo creo que avergonzaría a lo mejor al mejor arquitecto o constructor. Bueno, y eso que estamos tomando uno solo de estos, de los miles que hay que ha creado Dios. Estoy pensando, por ejemplo, en las abejas. Si tú visitas una colmena, te vas a hablar que la estructura de la colmena tiene algunas características que el ser humano después las ha tomado porque son realmente perfectas, en las cuales no hay pérdida de espacio. No hay pérdida de material ni de espacio. Y para el calor. El mejor aprovechamiento del material está precisamente por eso que tiene esa figura tan especial, por eso que las abejas, y cómo el comportamiento de ellos, la forma que tienen de gobierno, podríamos decirlo. Como hay algunas que están mientras otras van a buscar el polen, hay unas que están enfriando el ambiente, y hay una cantidad de cosas que aprender de todo el reino vegetal, mineral y animal. Claro, hemos tomado algunos ejemplos, pero hay muchos más: el colibrí, el simple gorrión, las alas, como en algún momento de los pájaros que tienen. Volví a leer acerca de ellos nuevamente y es espectacular cómo están hechos para que efectivamente floten y vuelen de la manera que lo hacen. O sea, son hechos con un diseño que maravilla al que se acerca con humildad a mirar la creación de Dios. Pero mira, en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quizás hoy día alguien esté pasando por un problema muy serio de salud, quizás esté sentado de por vida en una silla de ruedas, quizás esté sufriendo la soledad, el abandono, pero esa es una aflicción fuerte que a veces la vida nos trae como consecuencia, no sé de qué. No vamos a echarle la culpa a nadie, pero a veces estamos así. Pero dice, ese tipo de aflicción que podría ser muy grave no va a ser comparada con lo que Dios nos ha entregado. No sé si tú has visto un cuadro muy hermoso de un niño que está abrazando a Jesús. Uh-huh. Pero si tú miras un poquito hacia adelante del cuadro, hay una silla de ruedas. Eso significa que cuando Cristo lo llamó, él dejó de por vida la silla de ruedas y ahora va y le agradece al Señor esa linda liberación de lo que él tenía, que puede ser el símbolo del pecado que arrastraba, de la concupiscencia, del abandono, y Dios lo transforma en un ser libre, libre para vivir la eternidad con él. Ahora, hemos comentado acerca de lo que será el conocer la naturaleza. ¿Ah? Qué cosa maravillosa será conocer tantas cosas de la naturaleza que en este momento no conocemos. Pero también tenemos que pensar en que a medida que pasen los años de la eternidad, esto traerá consigo también revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo, y creo que eso será un conocimiento mucho, muy superior a todo el conocimiento que podamos tener de la naturaleza, conocer a aquel que es el autor de la naturaleza. Ahora, por eso que Pablo hace una recomendación quizás final en este día para nosotros, 2 Corintios 4, 16, 17, él dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, mira lo que está colocando él, la vida, ¿no es cierto?, de 80, 70, 90 años es penosa realmente, pero dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, si hay algo que nos mantiene y nos puede mantener con vida, es la esperanza de la promesa de Dios que nos ha dado en su palabra. Así voy es. Pues a preparar lugar, estaré con ustedes, los restauraré, lo haré nuevas personas, cambiaré esto que es el llanto y el dolor, y esta sí que es una esperanza que no tenemos que olvidar y tomarnos firmemente en ella, y un día, muy pronto, Dios volverá a poner fin a todo este gran paréntesis oscuro de la tierra. Les agradecemos, amables oyentes, por su compañía en este día. Volvemos a insistir sobre la invitación para esta noche en Radio Nuevo Tiempo, el programa que vamos a hacer un resumen de nuestra conversación a las 9 de la noche y una repetición a las 7:30 el sábado a las 7:30. Gracias, que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.